alcance sin palabra fue mirarme en tus ojos y sentir la ternura que hay en tu corazón. Alborada sin nubes, de claridad divina, fue sentir tu cariño como una bendición. Y así sentir tu cariño divino tan solo con mirarte y presentir en tu ser mi destino tan solo sin hablarte. Romance sin palabras fue mirarme en tus ojos y sentir la ternura que hay en tu corazón. Romance sin palabras fue mirarme en tus ojos y sentir la ternura que hay en tu corazón. Alborada sin nubes, de claridad divina, fue sentir tu cariño como una bendición. Y así sentir tu cariño divino tan solo con mirarte y presentir en tu ser mi destino tan solo sin hablarte. Romance sin palabras fue mirarme en tus ojos y sentir la ternura que hay en tu corazón. Romance sin palabras, alborada de amor.